Háblanos de algún momento de tu vida en el que hayas sentido que tu voz fue insuficiente. Bueno, justo hablando de lo anterior, como yo creo que muchas veces me ha pasado que uno igual intenta solucionar las cosas y la mente siempre trata de buscar soluciones, pero a veces las cosas son más grandes que tú, en el amor, en las relaciones. Da lo mismo que tú quieras cambiar todo y dar lo mejor. Cuando ya no depende de ti, de la injusticia también. O sea, yo creo que momentos así como específicos, creo que fue muy hace poco, que igual estaba como intimando románticamente con alguien y al final como que no se dio nomás y ya no podía hacer nada más realmente. Aunque lo habláramos, hiciéramos todo bien. Era dejar ir y chao. ¿Qué más se puede hacer al final? Uno dice todo lo que tiene que decir, hacer lo que mejor pueda hacer, y eso es con lo que uno se queda al final. Y con eso uno está en paz y puede fluir.